right next to you. Me.

sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. La Pantera Negra, Mike Towers. Otra noche, otra. Yo sé que también me quiero ver. Rayo, J Balvin. A meterte todo menos el corazón. El último baile, Trueno. Esto es real gangsta. Te lo doy, purirón, purirón. This is real gangsta. MP3, Emilia. Una perra exclusiva. Les gustan las burbujas. Champán en el jacuzzi. Una loca fancy. Mala pero cutie. Atentamente, Young Miko. Sé que me dijiste, será la última vez. Pero aquí estamos otra vez. Los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Más info en los40.com y en nuestras redes sociales. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellite. Well, they said it was time for changing, rise and shine. Everybody's making it but you. And they told you to trust your dreaming, but it's hard to believe a feeling that you just don't know. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. And everybody walks all over you. Now you don't like the sight of mirrors, 'cause you're scared that the face you'll see will look just like before. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellite. Suena en los 40. 40. 40. Todos los éxitos. Eso es. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Que hablen mal, se mueran de envidia. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido.

que no di el cielo. No importa, tú me alumbras mucho más. Y esa luz nunca se irá. Que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusta. ¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola? ¿La de Sisu? No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100. Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años. Son las dos, la una en Canarias. 40, todos los éxitos, los 40, número uno. Dice, hey, yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Bebé, yo lo sé, pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te espera.

éxitos. Soler.

Music. You ready? El sonido más nuevo en los 40. Éxitos.